compañera de oficina. Izquierda, a tu derecha, y en la otra

Claro. Claro, la continuidad. ¿Cómo estás tú? ¿Estás acá en Chacón? Sí. Ya, sí. Ya. Ya me fui a Chacón. ¿Te quedas? Ya, no, ya. Mira, el Hace mucho tiempo que estoy yendo.